Y a mí me dicen dónde viene el nombre. En honor al viejo, que es un gran nombre. Reyes de uno mismo, de lo más noble. Indispensable cual soltero y sopa de sobre. Soy andaluz y no robo cobre. Tirar de tópico es alma pobre. Siempre con hambre, nada que asombre. Odio por siempre al que mata por la cumbre. Rajar desde al lado es de costumbre. También apuñalar por estar en la lumbre. Esto es la vida, luces y sombras. Esto es la vida, aunque no me acostumbre. Con un ritmo jazz, limpiando costumbre. Representando reggae de enero a diciembre. Siempre pobre, nunca servidumbre. Cosas que ocurren bailando a calambre. Cosas que ocurren, cosas que pasan. Gente que ayuda, gente que amenaza. Días que abraban, días que amansan. Lucha interior y lucha de carcasa. Cosas que ocurren, cosas que pasan. Gente que ayuda, gente que amenaza. Días que abraban, días que amansan. Lucha interior y lucha de carcasa. Siempre es del de enfrente. Y es mejor no pensar problemas calientes. Si vives enfadado, se te marcará la frente. Sonríe y detente. Que las cosas pasan porque tienen que pasar. Y de eso yo no me creo nada. Si das algo malo recibirás. Tarde lo que tarde, siempre se va a equilibrar. Puede ser mentira, puede ser verdad. Y entonces esa es la más grande realidad. Es que el tiempo no deja de pasar y no estaremos aquí toda la eternidad. Cosas que ocurren, cosas que pasan. Gente que ayuda, gente que amenaza. Días que abraban, días que amansan. Lucha interior y lucha de carcasa. Cosas que ocurren, cosas que pasan. Gente que ayuda, gente que amenaza. Días que abraban, días que amansan. Lucha interior y lucha de carcasa.